haya un buen conducto, se necesitan por lo menos dos. Alerta, contacto sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, muy buenos días tengan todas y todos los que nos acompañan a esta hora de la mañana en toda América Latina, el Caribe y el mundo. Es la primera emisión de Aler Contacto Sur. Estamos en el 2020, estamos a lunes 6 de enero del año 2020. Feliz año para todas y todos los que nos escuchan a esta hora a través de las distintas emisoras que se conectan a la señal satelital de Aler en todo el continente y en todo el mundo. Desde Caracas, Venezuela, les acompañamos en la asistencia técnica para el YouTube, en la conducción Héctor Escandel. Estamos listos ya para comenzar con las noticias más destacadas de este lunes, Día de Reyes. Feliz Día de Reyes para todas y todos. Bueno, fin de semana de inicio de año bastante movido en Venezuela. El día domingo 5 de enero está previsto instalar el nuevo año parlamentario, el año de sesiones, la Asamblea Nacional, elegir a una nueva junta directiva que se hiciera cargo del Parlamento venezolano para este año 2020. No se eligió una, se eligieron dos en medio de denuncias de irregularidades en Venezuela. Temprano en la mañana, un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana impidió el acceso de diputados y diputadas de la oposición al Parlamento, y en medio de trifulcas eligieron a Luis Parra como nuevo presidente de la Asamblea. Sin embargo, durante la jornada del domingo también se realizó una sesión ordinaria fuera del Palacio Federal Legislativo y Juan Guaidó fue reelecto. Es decir, que para este momento hay dos presidentes de la Asamblea Nacional que han convocado a sesiones ordinarias para el próximo día martes 7 de enero. ¿Qué pasó en la jornada en Venezuela? Juan Carlos Rosales, periodista de Radio Fe y Alegría, nos presenta el siguiente informe. Este domingo en Venezuela se tenía contemplada la elección de una junta directiva del Parlamento para el año 2020, en sesión convocada para las 10 de la mañana, que se retrasó porque funcionarios de los cuerpos de seguridad no permitían el acceso a algunos diputados opositores, entre ellos Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional del periodo 2019, situación que fue denunciada por los legisladores como parte de un plan del gobierno de Nicolás Maduro para impedir la reelección de Juan Guaidó para un nuevo periodo. La diputada Nora Bracho rechazó la violencia y el maltrato que recibieron por parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional. Tengo los brazos con hematoma. Nos arrastraron a todos los diputados. Funcionarios de la Guardia Nacional que deberían resguardarnos. Es una pena, es una cobardía lo que sufrimos hoy las mujeres parlamentarias ante esos funcionarios cobardes que no respetan la Constitución, cobardes que están del lado del hambre, de la miseria, del atraso que está viviendo Venezuela. En medio de críticas por el supuesto incumplimiento del Reglamento de Interior y de debates de la Asamblea Nacional, pasada la 1:30 de la tarde se eligió una directiva encabezada por el diputado Luis Parra, quien aseguró que Juan Guaidó no entró al Palacio Federal Legislativo de Venezuela porque no contaba con los votos necesarios para seguir en la presidencia. ¿Qué ocurrió? Que ante el vacío de un hecho sobrevenido por la no presencia, porque sabía que no contaba con los votos, porque ya era un anuncio que habíamos hecho en la mañana antes de entrar al palacio, que la rebelión de los diputados de las regiones nos íbamos a expresar de manera contundente y íbamos a estar allí para que, una vez verificado ese quórum, que todo el mundo lo observó, que allí estaban los diputados, porque no fuimos nosotros los que estamos allí nada más, fueron diputados de las dos cúpulas que estaban allí. Finalizando la tarde, diputados de la oposición hicieron una sesión fuera de la sede de la Asamblea Nacional para realizar la elección de la Junta Directiva con la presencia de 100 de los 167 diputados que conforman el Parlamento de Venezuela, donde ratificaron al opositor Juan Guaidó como presidente del órgano legislativo. En sus declaraciones, Guaidó, después de la elección, indicó que tienen una segunda oportunidad para lograr un cambio político en el país en pro de mejorar las condiciones de vida de los venezolanos. ¿Quién pudo abrazar a su familia completa en Navidad? Nadie. Miren, yo no lo había visto, pero ahora es algo trágico, hablando de la normalidad y el respetar a nuestros ancestros y enterrar a nuestros muertos. He estado en entierros donde ahora ponen el teléfono para despedir familiares. La normalidad. Y eso es lo que queremos recuperar los venezolanos. La normalidad de entrar al Parlamento, entrar al trabajo, ir al trabajo, poder pagar el autobús. Eso es la lucha hoy del venezolano. Entre denuncias de presunta compra de votos, traiciones y amedrentamientos, este domingo se instalaron dos juntas directivas de la Asamblea Nacional de Venezuela. Los dos presidentes del Parlamento convocaron a sesión ordinaria el día martes en la sede del Palacio Federal Legislativo. Ese día se espera que se nombren a quienes presidirán las distintas comisiones de trabajo del organismo. Desde Venezuela, para Aler Contacto Sur, reportó Juan Carlos Rosales. Sobre la situación de Venezuela, se espera que este lunes haya nuevos pronunciamientos. Los hubo durante la jornada del domingo. Por ejemplo, el gobierno de Uruguay expresó su profunda preocupación ante la situación que se presentó sobre los derechos de los diputados de la Asamblea Nacional, a quienes se les impidió participar en la sesión convocada para las 10 de la mañana en el Palacio Federal Legislativo. Afirma el gobierno uruguayo que la actitud del gobierno de Venezuela daña seriamente los esfuerzos de la comunidad internacional para colaborar con los venezolanos a través del diálogo y la negociación, en lograr una salida a la grave crisis institucional que sufre el país. El gobierno de Uruguay hizo un llamado a todos los actores venezolanos a evitar acciones que continúen agravando la situación y poniendo en riesgo la estabilidad del país y respetar estrictamente los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos y muy especialmente los fueros de los integrantes de la Asamblea Nacional. Bueno, entre tanto, sobre la situación de Venezuela, también hubo pronunciamiento de Nicolás Maduro en horas de la tarde del domingo, mientras inauguraba un estadio de béisbol en la ciudad costera de La Guaira, muy cerca del área metropolitana. Aseguró que Juan Guaidó no entró a la Asamblea Nacional porque no tenía los votos, que fue por voluntad propia no haber entrado a la Asamblea Nacional, y que ahora hay una nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, una junta directiva del Parlamento de la oposición. Recordemos, en este momento hay dos personas que aseguran ser presidentes del Parlamento. Uno, Luis Parra, disidente del partido de oposición Primero Justicia, quien fue acusado por hechos de corrupción durante el mes de diciembre. Y por otro lado, la reelección de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional durante el periodo 2019, y ahora 100 diputados lo eligieron en una sesión que se realizó en la tarde en un lugar fuera del hemiciclo de sesiones. 100 diputados lo reeligieron para el periodo del año 2020. Repito, los dos representantes del Parlamento han convocado a sesión ordinaria para este próximo martes a ver quién va a asumir la situación legislativa en Venezuela. Para quienes nos escuchan en el mundo, hay que informarles que durante los últimos años, especialmente desde el año 2017, en Venezuela se han instalado varios poderes. Se instaló un Tribunal Supremo de Justicia y un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Se instaló una Asamblea Nacional y una Asamblea Nacional Constituyente. Y ahora, para este periodo de sesiones del año 2020, están instaladas, al menos así ocurrió el domingo, dos juntas directivas del Parlamento venezolano. Bueno, vamos a avanzar en otras informaciones. Atención, porque un temblor de 5.8 se registró este lunes en el sur de Puerto Rico sin que se haya informado de víctimas ni daños materiales hasta este momento. Según la Red Sísmica de Puerto Rico, el temblor tuvo lugar a las 6:32 de la mañana, con una profundidad de 1 kilómetro la distancia del epicentro del temblor, a 19,91 kilómetros al sur de Guayanilla y a 19,92 kilómetros al sureste de Guánica y 27,62 kilómetros kilómetros al sureste de la región de Ponce. Al momento no hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes. El temblor provocó además que el servicio eléctrico quedara interrumpido en varias zonas de la isla. Bueno, y este domingo en Cuba, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó a la Confederación del Béisbol del Caribe por pretender excluir nuevamente al equipo campeón de Cuba de la próxima Serie del Caribe que se va a desarrollar justamente en Puerto Rico entre el 1 y el 7 de febrero. El presidente de la República de Cuba, ingeniero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció este domingo en su cuenta de Twitter las acciones de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe para evitar que Cuba participe en la próxima edición de la Serie del Caribe a celebrarse en Puerto Rico del 1 al 7 de febrero próximo. Para viajar desde Cuba a Puerto Rico son necesarias visas de los Estados Unidos y Washington, en su creciente hostilidad contra el gobierno cubano, eliminó al personal consular de la embajada estadounidense en La Habana, lo que obliga a los cubanos a viajar a terceros países para, en medio de un tortuoso y discriminatorio proceso, solicitar el visado sin garantía de que éste sea otorgado. La decisión de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe se produce por las presiones del gobierno de Estados Unidos, que ha impedido también la plena incorporación de Cuba a las Series del Caribe. Washington también se opuso hace pocos meses a la firma de un acuerdo entre la MLB, las Grandes Ligas de Estados Unidos, y la Federación Cubana de Béisbol. De ahí que ahora la Federación Cubana de Béisbol haya exhortado al comisionado de Béisbol Profesional del Caribe para que se realicen las diligencias necesarias que hagan posible la participación del equipo campeón de Cuba en la próxima Serie del Caribe. La noticia de la probable no participación de Cuba en la próxima Serie del Caribe en Puerto Rico se produce en momentos de gran efervescencia beisbolera en Cuba, cuando la Serie Nacional está en su etapa final y cuatro equipos, Camagüey, Matanzas, Las Tunas e Industriales, optan por el título de campeón. La primera edición de la Serie del Caribe se efectuó en La Habana en 1949 y el equipo campeón fue el Almendares de Cuba, dirigido por Fermín Guerra, una figura emblemática del béisbol cubano. Ahora se pretende sustituir a Cuba por un equipo de béisbol de Colombia, lo cual confirma que se trata de una decisión política tomada desde Washington. Está claro que la probable exclusión de Cuba de la próxima Serie del Caribe forma parte de la obsesiva política de bloqueo de Estados Unidos contra la pequeña pero rebelde nación caribeña donde nacieron estos juegos hace más de 7 décadas. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló el periodista Pedro Martínez Pírez. Atención, porque al cierre, 3 personas fueron asesinadas y abandonadas dentro de una camioneta de placas venezolanas en una vía semirural del municipio de Tibú, en el norte de Santander. Esto es en Colombia. La Policía Nacional emitió un comunicado el domingo informando que los cadáveres fueron encontrados en la tarde del sábado en un sector conocido como Mata de Coco o Matecoco, en el corregimiento de La Gabarra. Las víctimas estaban dentro de una camioneta Chevrolet D-Max y presentaban heridas de arma de fuego. Hasta ahora no se ha logrado la identificación de las personas que fueron encontradas. La policía mantiene las investigaciones en el lugar, en el municipio de Tibú, y en particular el corregimiento de La Gabarra, en frontera con Venezuela. Arrastran una larga historia de violencia por cuenta del conflicto armado colombiano, el narcotráfico, las bandas del crimen organizado y el contrabando transicional en los últimos tiempos. El pasado 15 de septiembre en La Gabarra asesinaron a tiros también a Bernardo Betancur Orozco, candidato a la alcaldía de Tibú por el Partido Conservador de Colombia. Para citar algunos de los hechos recientes de violencia, el 26 de agosto en la vereda de Matecoco también fue asesinado un ciudadano venezolano y en la escena del crimen dejaron un cartel que decía por violador. Y el 19 de junio anterior aniquilaron a dos hombres a punta de escopetas, al parecer, para robarles una camioneta en la cual se movilizaban, esto repito, en la vía del Tibú, en La Gabarra, en el norte de Santander, en Colombia, frontera con el estado Táchira en Venezuela. Bueno, y hasta aquí las informaciones, más detalles en nuestra página en internet, aler.org. Desde Caracas, Venezuela, les acompañamos Brian Altuve, la conducción Héctor Escandel. Que tengan todas y todos un feliz inicio de semana, lindo lunes, feliz Día de Reyes y nuevamente feliz 2020 para todas y para todos. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur, en el mundo, desde nuestro mundo.